juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buen mediodía, estimados oyentes. Buen mediodía y frío mediodía, se nos vino el frío, pero hay sol, se fue la lluvia, nos queda esta semana liberada para el trabajo militante. Pero bueno, con mucho gusto nos reencontramos con ustedes este mediodía, después de un fin de semana que nos dejó, la verdad que, repletos de emociones, de alegría, de trabajo militante, a lo largo y a lo ancho del país. Yo normalmente comento los lugares donde he estado, pero eso es una muestra mínima, ¿no? Si fuéramos a recorrer lo que pasó en Canelones, lo que pasó en Paysandú, lo que pasó en Maldonado, lo que estaba pasando en Colonia, en San José, en fin, podríamos ir mencionando cada departamento en donde hubo organización, movilización, trabajo con la gente. Creo que es una de las cuestiones más importantes que nos dejan las campañas electorales, el poder estar en la calle y retomar contacto con compañeros. Yo quiero mandar saludos a compañeros allá en Piedras Blancas, Ariel, la compañera, bueno, otros compañeros que retomaron el contacto en una actividad militante. Ya Ariel quedó como repartidor oficial de listas en toda la zona de Belloni, desde Tula y los alrededores de Capitán Tula, General Flores, en fin. Nos van a pasar los datos también, Carlos, que iba a poner el puesto por ahí por Guerra y General Flores. Después tuvimos la recorrida ayer con Gonzalo y con Andrea por toda la Feria de Piedras Blancas, por una parte importante de la Feria de Piedras Blancas, el contacto con gente que se acerca, que pregunta. A muchos que están ya cansados de que le den lista, pero ahí lo que sacás en limpio es aquella persona que obviamente se interesa, pregunta, te pide, consulta dudas. Aprovecho a mandarle saludos a un compañero allá del barrio Borro que ayer estuvo con nosotros en Piedras Blancas, llevó un montón de listas para él, para el hermano, sé que escucha la radio, así que sabe que de quién estamos hablando, ¿no? Porque tuvimos un rato conversando, estaba también el compañero candidato a la presidencia, lo había visto en Esta Boca Es Mía, estaba realmente contento con esa presentación que había hecho el compañero Gonzalo. Pero bueno, Gonzalo, Andrea, que estuvo también con compañeros ahí recorriendo Piedras Blancas, después terminamos en Punta Rieles. Eso fue todo después que nos fuimos de la radio, ¿se acuerdan? Los que estaban escuchando ayer saben que la segunda parte fue grabada porque si no, no daban los tiempos. También en Punta Rieles los compañeros estaban con el audio desde temprano, en el medio de todo el carnaval que hay, ¿no? Pero ahí estaba a la izquierda presente. Y quería conversar con ustedes, tratar de intercambiar y de valorar la importancia de que la izquierda esté presente en este momento, en esta etapa del desarrollo del proceso político en el Uruguay. Presente como proyecto político, como propuesta política y también presente en la lucha electoral. Estos días, obviamente, tenemos que mirar los informativos, tratar de seguir las propuestas que están haciendo desde otros sectores políticos. Y ya lo hemos dicho, capaz los aburrimos, pero la verdad, se termina la campaña electoral y nos quedamos esperando cuál va a ser o cuál es realmente la propuesta de cambio de fondo que permita transformar esta realidad por parte de quienes compiten con ciertas posibilidades de ganar el gobierno. Y la verdad, las propuestas no aparecen, ¿verdad? No aparecen porque ya están definidas, y es la continuidad y la profundización de lo que hay. Nuestra sociedad vive el drama de la violencia. Y ayer lo hablábamos con compañeros, creo que eran Punta Rieles, ¿no? Vecinos que creo que lo comentábamos también en la radio, en el programa. Los trabajadores que arrancan de madrugada, ¿no? Oscuros de sus casas a tomar el ómnibus. Y lo que prima hoy es la inquietud, el temor, la violencia instalada en la sociedad como expresión de lo violento que es este modelo, porque y además como consecuencia de este modelo que descarga de manera desigual, ¿no?, favoreciendo inmensamente a unos pocos y perjudicando a la mayoría, le decíamos, ¿dónde está la violencia? O sea, esta violencia preocupa a los trabajadores, a los que viven en los barrios, los trabajadores. En los barrios privados no pasa esto. De paso, quiero recordarles que el departamento que tiene récord de barrios privados es el departamento de Canelones, donde ha gobernado el Frente Amplio y, en particular, ha gobernado estos últimos periodos quien es el candidato favorito a la presidencia por el Frente Amplio. Una concepción de sociedad, ¿verdad? El desarrollo de barrios privados es una concepción de la sociedad, ¿no?, privilegiando a unos pocos y perjudicando a la mayoría. Entonces, sobre la violencia, ¿qué escuchamos? Más mano dura, ¿no? Ahí aparecen los gorilas, más mano dura, póngale que es tarde, más cárceles. Yo no sé cómo no tienen la vergüenza de decir, de hablar sin pensar. Tenemos récord de presos en el Uruguay, 15.000 presos. En cárceles para 2.000 hay 4.500. La mayoría son jóvenes y son pobres. Y la mayoría que sale reincide. ¿No les está diciendo algo esto a ustedes de que acá el problema es el modelo económico y social vigente que genera esta violencia? Y voy a decir algo más grave todavía, más duro, que precisa de esta violencia. Porque también esto sirve para justificar muchas cosas. Y después la propuesta que surge desde el progresismo en sus distintas variantes, ¿y cuál es? ¿No? Mantener la represión, no sé. ¿No? Si no te propones un cambio de fondo en donde garantices la satisfacción de las necesidades básicas para toda la población, mientras el acceso a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la vida digna sea una quimera para gran parte de este pueblo, la violencia va a seguir creciendo, como ha pasado en el mundo donde prima este orden social y económico. Por eso decíamos que es importante que esté la izquierda. El día del acto de cierre vivimos con intensidad y con emoción esa realidad. Hoy nuestro pueblo tiene una luz de esperanza. Hay una llama de esperanza. Hay un camino para recorrer. Hay propuestas que nos sacan de este pozo, de este fango, de esta sociedad de la injusticia, de la violencia, de la discriminación. Y solo a partir de una propuesta de transformación profunda, o cuando nos dicen, ¿y el modelo de ustedes, en dónde ha podido desarrollarse? ¿O dónde ha triunfado? Y hay que preguntarle, ¿y el modelo de ustedes, cuál es el triunfo que presenta? ¿20% de los niños en la pobreza? ¿5 muertos por noche o por fin de semana? ¿Miles de presos en condiciones deplorables para que sigan siendo más violentos cuando salgan? ¿Cuál es, no?, el crecimiento de los asentamientos, la dificultad en la educación? ¿Ese es el modelo de ustedes que triunfó? No. Hay que, sin ningún tipo de timidez, hay que decir, no, este modelo no lo queremos y lo queremos cambiar. Y los únicos que plantean el cambio de verdad de este modelo es Unidad Popular Frente a los Trabajadores. Esto es lo que tenemos que hablar hoy con la gente. Pero bueno, se nos está yendo el tiempo y esta semana es una semana de tareas concretas. Primero, a los compañeros de la Departamental de Montevideo, recordarles que este jueves a las 7, en Durazno 618, local central del 26, tenemos la última departamental previa a la elección, que va a ser de un carácter organizativo muy fuerte. ¿Qué lugares tenemos que cubrir? ¿Cuántos compañeros disponemos? ¿Cuáles son las tareas definidas para ese día? ¿Cómo nos complementamos? Bueno, importante la participación de todas las agrupaciones en esta departamental, ¿no? Y después, en estos días, hay un listado que están pasando los compañeros de la radio, ya a esta altura, muy, por suerte, muy grande, de gente, de compañeras, compañeros que se han puesto al hombro la tarea de distribuir las listas. Les recordamos que por el 092-326-000, 092-326-000, ustedes pueden enviar mensajes diciendo: estoy a la orden para ir a la elección, puedo repartir listas, en mi casa puedo poner un cantón, o preciso listas, que alguien me las arrime, no me puedo mover. El WhatsApp, el teléfono o el número de teléfono con WhatsApp que ha dado un gran resultado. Los convocamos a todos ustedes que están escuchando y no se han comunicado, que se comuniquen. Nos precisamos todos. Este avance de la izquierda, que deberá cristalizar en una elección con votos, solo es posible si todos somos parte de esta lucha, si todos tomamos un nivel, aunque sea mínimo, de responsabilidad, ya sea en hablar con alguien más, en llevar una lista, en ir con la lista al cuarto secreto, a desplegar las tareas que nos toquen en esta etapa. Siempre las victorias populares son hijas de la participación organizada de nuestro pueblo. Y esa es la gran tarea y el gran desafío del momento. A darle con todo, a ganar la calle, a poner los puestos, a ir a las ferias, a recorrer la lista de gente conocida. Esta semana es de militancia, es de trabajo, es de esfuerzo colectivo, preparando una victoria que la verdad nos merecemos. Nos encontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.